Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Para mí también es grato encontrarme aquí en este momento preciso. Les agradecemos los contactos que de alguna manera nos hacen llegar. Queremos invitarlos para que usted participe en el resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios, el material, la lección, comentarios adicionales y todo lo que se necesita para investigar, ahondar, incrementar lo que es el estudio, especialmente de lo que estamos conversando, que es el pacto, ¿no es cierto? El pacto, Dios y el pacto. En general. En general. Obviamente para nosotros lo más importante es el nuevo pacto. El nuevo pacto que, según los teólogos, es el mismo que ha venido desde la eternidad. Algunos lo llaman el pacto de la gracia. El pacto de la gracia, claro. Lo interesante es que este pueblo se acercó a Dios, se arrepintió, pero algo pasó que los desvió. Uno tiene que entender, y no todos, ¿eh? Uno dice el pueblo, pero no todos. Siempre había un remanente. Siempre hubo un remanente, desde el Edén hasta el final va a haber un remanente. Pero hay algo que uno debería pensar cuando hace este tipo de pactos con Dios. Voy a leer allí Jeremías 2:29-13. Dice lo siguiente. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis. Cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué lindo. O sea, Dios no está ausente. A veces me duele cuando alguien pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto, cuando sucedió esto, cuando permitió esto? Cuidado con eso, Dios siempre está presente. Nosotros a veces... Somos nosotros los que nos alejamos. Nos hemos alejado, entonces, Señor, y le hemos cerrado la puerta, como alguien dijo, ¿quieren que Dios esté presente si ahora lo han sacado de las escuelas, de la legislación, de las ciudades, hasta de las iglesias, de las leyes, y quiere que Dios esté... Él es respetuso, decía alguien. Es un caballero también, ¿no es cierto? Eso uno debería pensar muy bien cuando habla algunas cosas, pero Dios siempre ha estado presente con sus hijos y les ha dado el deseo. Hay un detalle que no lo dijimos, quizás vamos a detallarlo más, que lo mencionó al comienzo de que los pactos se colocaba una señal de ese pacto que eran animales, ¿no es cierto? Se partía. Y se partía por la mitad, aunque los animalitos chicos no lo hacían, colocaban uno al lado de otro, lo se partían por la mitad. Entonces, para ratificar el pacto, las personas pasaban por el centro. Había toda una simbología. Era una simbología, o sea, esto era como estábamos separados, pero ahora nosotros nos unimos. Ahora, una simbología que correspondía a ese momento de la historia humana. Lógicamente, por eso decimos que Dios se va a adecuar a lo que el ser humano es para que ellos entiendan esto. Ahora, el nuevo pacto es de importancia crucial para el creyente, porque se centra en Jesucristo. Algunos estudiosos lo denominan el pacto de gracia. Los participantes humanos del nuevo pacto son ahora los que tienen la ley de Dios escrita dentro de sus corazones, sin tomar en cuenta su origen étnico. Ya no son israelitas, son todos los que han recibido, como decías recién, a Dios en su corazón. Y esto está, es claramente comprensible, se entiende, si buscamos allí en Jeremías, que es Antiguo Testamento, 31:33. La escribiré, la ley, la escribiré en su corazón. Esa es la promesa de Dios. Exactamente. ¿Sabe? Me recuerda al caso de Abraham. A Abraham se le hizo una promesa maravillosa que él sería padre de naciones, de gentes. No solo del pueblo Israel, de gente. Sería padre de todos. Pero el Israel lo considera como el padre de la nación, efectivamente así. Pero Dios le hizo una promesa, hizo un pacto con él, yo te voy a bendecir, te voy a hacer grande y vas a tener muchas familias. Pero pasaban los años y no tenía hijos, ¿se recuerda? Sí. Y de improviso Dios le vuelve a repetir, si te voy a hacer y mira las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero no había hijos. Incluso él quiso, le dice al Señor, mira, tengo un siervo. Oiga, lo único que me está quedando, momento de espera, te va a llegar la promesa. ¿Cuándo llegó la promesa? Cuando no había ni una posibilidad humana. No había ninguna posibilidad, llegó la promesa. Creció el niño, voy a decir algo con mis palabras, y lo amó tanto que comenzó a tomar el lugar de Dios. Ese es un detalle que aparece, no sé, usted podría leerlo quizás en la Biblia, este detalle. Pablo lo expresa de una manera magistral. Me parece en 4:17, lo voy a ratificar. Pero lo interesante es que él iba a ser el heredero, por lo tanto, en el heredero, ese es su hijo, que era un símbolo, ¿no es cierto? Cifró toda su esperanza y un día Dios le dice, sacrifícamelo a mí. Ahí está la prueba máxima que un ser humano pueda tener. Más en las condiciones que se ha pincelado, ¿cierto? Ahora, hijo nacido en la vejez, hijo de la promesa. Y después de eso no había nada más. Dios le pide que corte la esperanza que él tenía. Y cuando Abraham comprendió que era el Dios el que le daba la bendición, recién Dios le dijo, detén tu mano. Ahora, increíblemente, los seres humanos fueron los que rompieron el pacto. Es un claro. Tan increíble en realidad. Una y otra vez, al final Dios fue el que estuvo dispuesto, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a ser cortado, entre comillas, en la cruz, y morir por esa humanidad pecaminosa, para demostrar su fidelidad y su amor por la humanidad caída. Ese es el gran ejemplo que nos da en relación a pacto que Dios ha mantenido con la humanidad siempre. Porque de improviso nosotros hemos estudiado aquí el pacto que hizo con el pueblo de Israel, pero ese pacto era para que ellos lo comunicaran a otros, entendieran que Dios está queriendo, Dios quiere amarlos, lo ama igual que Israel. Por eso que es importante cuando Dios le dice a Abraham, le dice, y en ti serán bendita la gente. Esa palabra gente son naciones. Por lo tanto, no había una identidad de un pueblo. La bendición era para todo el mundo. Para toda la humanidad. Y cuando Pablo sale, ¿no es cierto?, a predicar el Evangelio, que empieza con los de su casa, por supuesto, lo rechazan, pero él se va a los gentiles y se transforma en el predicador de los gentiles. Y ahí aparece ese texto maravilloso en que Pablo expresa cómo se hace esa relación maravillosa, el pacto y su hijo. Por eso uno debería pensar mucho estas cositas que estudia de repente, porque están tan relacionadas. La Biblia dice que es su propio intérprete. La Biblia es un todo armónico, en que ninguna palabra está de más y tampoco falta ninguna. Todo corresponde y todo lo que está, está allí porque debe estar. Y no hay nada que se le haya escapado, por eso uno debería ser tan cauto y leer con tranquilidad y no objetar los textos, porque se van relacionando unos con otros. Ahora, el que quiere dudar siempre va a encontrar razones para dudar. Claro. Yo les había dicho el texto en Romanos capítulo 4, versículo 17, y lo leo rápidamente. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Está recordando, Pablo lo entendió muy bien este concepto. Dice, delante de Dios, a quien creyó, ¿quién? Creyó Abraham, dice, y el cual da vida a los muertos. Mire, el concepto claro. Es totalmente distinto a lo que a veces tenemos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué hermoso. Es una relación muy íntima con Dios. Bueno, a los oyentes los invitamos para el resumen. Bendiciones. Bendiciones.